brazos. Este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coña, que moja su cola en el mar. Bueno, como les había prometido, aquí estoy con mi invitada Nini Junquera. Te voy a decir... O Nina, como habíamos quedado en Nini, los que la conocen como Nina, espero que estén escuchando a Nina Junquera. Vamos a ir por acá. Nina, mirá, en todo lo que estuve buscando para hacerte la entrevista, que ahora vos vas a saludar a los oyentes... me encontré con que en tu perfil de WhatsApp está la imagen de Ni Una Menos. Y ya me pareció muy interesante. Bueno, Nini, o Nina, ¿cómo te llamo yo? Yo personalmente, como quiera. Bueno, Nini. Él me conoce por Nini. Sí, para mí es Nini. Cerquita del micrófono, ¿eh? Digo que acá, esa persona a quien yo estimo y respeto muchísimo, me conoce por Nini. Bueno, Nini, entonces, te vamos a llamar Nini. Nini, ¿querés saludar a los oyentes, decirles...? Bueno, sí, con todo gusto. Un saludo grande, grande a todos y compartir con ustedes que estoy contenta de estar acá, que me hayan invitado y de poder intercambiar. Vamos a conversar, creo que bastante. Sabes que como yo te comentaba por teléfono cuando te invité, vengo trabajando el tema de las etapas de la vida. Es decir, que invitamos primero a Manu Kuselman en dos programas atrás, 15 años. Si vieras todas sus respuestas en relación a esta pandemia y además a todo lo que pasa en la escuela, en ese caso pudimos hablar mucho de la escuela, y también sobre la vejez, que es un tema que nos toca a todos desde que nacemos. Sí, sí. Y luego vino Zaira con 11 años y también estuvimos tocando los mismos temas. Imagínate que a Zaira en un momento le digo, ¿y a vos cuándo te parece que uno es viejo? Y se queda en silencio y piensa y piensa y dice 56, 50 y... No, 60, dice, 60. Y dije, bastante bien, está, es verdad, para, como a los 11 años, ¿qué otra cosa? A los 11 años uno no piensa en la vejez realmente. Sí, sí. Cuando puedas, no te olvides de sacarnos una hermosa foto, de ser posible, si salimos bien. Vamos a hacer el intento. Entonces, Nini, ya me pareció a mí que me iba a encontrar con una mujer absolutamente vital, porque a tu edad, que no sé si vos decís la edad. Sí. Ya me encantó ese sí también, porque sí, yo considero duda, que es un valor enorme. ¿Cuántos años tenés, Nini? 80, cumplidos el 4 de diciembre del año pasado. 80 años. Si tuviéramos una cámara, ahora vamos a sacar unas fotos, después las vamos a subir a Facebook para ver lo bien que se te ve, además, en la imagen, ¿no? Gracias, gracias. Y sin cirugía estética. ¿Eh? Y sin cirugía estética, no creo en esas cosas. Bueno, buenísimo, además. Sí. La verdad que sí, muy, súper bien. Y cuando vi esto de ni una menos, ¿por qué? Yo misma me preguntaba, ¿por qué me parece llamativo, interesante? Porque este tema del ni una menos hace recién 5 años que se ha empezado a activar de esta manera, de esta manera. Entonces, a mí me parece, y quiero que me cuentes vos lo que vos sentís, pero me parece que una mujer de 80 años que puede poner esa imagen en su perfil nos está hablando de que está activa, está presente y comparte esa inmensa necesidad de que haya ni una menos. Bueno, yo lo que te puedo contar es que yo lo puse cuando recién comenzó, ni una menos. Y en mi caso particular, yo tengo que decir que para mí es muy importante, porque yo crecí muy, muy pequeñita con una abuela que solamente podía leer lo que estaba en letra de imprenta, o sea que no sabía escribir. Y que yo era la primera mujer después de 18 primos hermanos varones. Donde lo que yo me acuerdo es cómo logró ella de que esos primos hermanos mayores, porque yo sería la primera, la única mujer, por lo que quieran, me mimosearan, me respetaran y me cuidaran. Y que a todos, los varones y a mí, nos decía, nunca, nunca permitan que nadie los haga sentir menos que una latita de azafrán llena de caca. Mira qué imagen, una latita de azafrán. En mis épocas, las latitas de azafrán eran algo que se usaba en forma cotidiana. Sí. Y yo llegué a entender el mensaje porque me enseñó desde pequeña todas las formas en las cuales yo tenía que respetar y ser respetada. Tu abuela, además. Mi abuela Pilar, ya te digo, gallega de Galicia. Semianalfabeta. Ajá. No, me digo además en el sentido de que no fue tu madre. Era la madre de tu madre, esa abuela. La madre de mi madre. Ajá. Mi madre, digamos, respetó todo eso. Claro, me imagino. Pero yo te estoy hablando de mis 5 años. Claro. Entonces, gracias a eso, yo no puedo decir que haya tenido en mi historia situaciones en las cuales me hayan pasado por encima. Se me ocurre que de alguna manera debo haber puesto límite, cuando salió todo esto y empezó aquí en el resto del mundo a tratarse la temática, yo sentí que era muy importante que todos nos adhiriéramos, o sea, más allá de la edad que teníamos, de la que no teníamos, de cuál era la experiencia, era lo que no experiencia. Así que bueno, por eso está. Claro, pero yo también siento que eso es estar en el presente. Viste que a veces en el envejecimiento, que vemos que cada uno envejece a su manera, no hay una manera de envejecer, cada uno envejece a su manera y va construyendo su vejez. En determinado momento hay gente que piensa que todo tiempo pasado fue mejor, que no se comprometen con las acciones del presente. Entonces, en vos veo eso, estás presente, estás viva, más allá del tiempo cronológico que tiene tu edad. Y yo lo que te puedo decir es que yo no puedo decir que cada tiempo pasado fue mejor. me puedo acordar de montones de cosas maravillosas sucedidas en el pasado. Uh-huh. Pero lo cual no quita que ahora haya cosas en el presente que me ayudan a acordarme de eso. Entonces, si en el presente todavía tengo muchas ganas de acordarme cómo me divertía haciendo esto, cómo divertía lo otro, qué lindo cuando pasó esto, qué lindo cuando pasó lo otro, uh-huh. Tengo que decir que el pasado fue hermoso, pero el presente, la flauta. Bueno, yo también tengo que agradecer que, como toda madre, sé que mis hijos son maravillosos, y mi nieto recontra maravillosos, entonces que te diga que me voy a quejar. Está muy bien. Por eso también me interesaba entrevistarte por tu presente, por tu calidad de vida en este momento, ¿no? Con todo lo que desarrollás y haces. Vos tenés además como 3 títulos universitarios, 4, y ahora sé que estás buceando en otra cosa. Sos abogada. ¿Ese fue tu primer incursión en...? No, primero escribana. Escribana. Porque me habían conseguido un registro para escribanía. Y ser escribana, hay que ser escribana. ¿Cuántos años de estudios es? En realidad, en mis épocas, no sé ahora, en mis épocas eran bastante materias menos que para abogacía, uh-huh, en aquel momento. Pero habrán sido 2 o 3 años. No era tanto. Primero fuiste escribana, que igual es todo, primero fue escribana, toda una responsabilidad. Después di las materias para abogacía. Uh-huh. Que siempre en abogacía me quedé pensando el tema de la memoria. Yo que doy talleres de la memoria y no soy tan memoriosa. Sí. ¿Cómo se hace para uno para estudiar todas esas leyes con los números? No, o sea, eso es mala fama. En aquel momento, igual que ahora, o sea, lo que te importa es saber que existe, suponte, en la nación y en la provincia, una ley que específicamente trata del cuidado del bosque nativo. Uh-huh. No te olvides que al día de hoy, gracias a Dios, tenemos internet. Sí, eso ya hoy sí, está. Entonces, buenísimo. Bueno, vas y buscas la ley. Vas y buscas, más o menos te acordás y tal, las, más o menos por ahí. Y después de los temas que te interesan, uh-huh, es como vos que tenés memoria. Y cuando estás motivado, hay cosas que te acordás. Sí, sí, totalmente. Muy buena. Puntualmente. Después, si tenés que ponerlo puntual, vas y te fijás. Exacto. Pero ahí yo creo que lo que es muy importante es cuál es la motivación. Siempre. La motivación es lo que es importante. Yo, por ejemplo, derecho tributario, me recibí porque Dios fue grande, porque era un tema que no me gustaba y entonces... Sí, siempre hay algún tema que no nos gusta de lo que tenemos que estudiar. De las materias que me interesaban y de los puntos que me interesaban, yo me sigo acordando al día de hoy. Buenísimo. Entonces, escribana, abogada, ¿el otro? Licenciada de Administración de Empresas. Licenciada de Administración de Empresas. ¿Llegaste a ejecutar esa actividad en algún rol? La mezcla, porque yo nunca ejercí la profesión. Bueno, sí, ejercí la profesión como escribana nunca. Y como abogada la ejercí 5 años, hasta que me di cuenta que eso no era para mí. Y entonces tuve la suerte de poder mezclar. Bueno, me puse a estudiar la licenciatura en Administración de Empresas. En una época en la cual mi marido querido me hizo ver, mirá que no hay mucha gente que sepa de las dos cosas. Y entonces empecé a mezclar. Yo nunca, digamos, nunca fui contadora, etcétera, etcétera, pero mis actividades fueron dentro de empresas que la doble visión, la jurídica, y la otra me venían sensacional. Perfecto, claro. ¿Te cuenta? Ahí pudiste integrar esto. Ahí lo pude integrar, muy bien. Uh-huh. Y ahí fue donde me di cuenta que en aquel momento, la gente de mi edad se va a acordar seguro, estaba un profesional que se llamaba Pillon Rivière. Sí. Que era la maravilla de las recontras maravillas. Y que, de ser humano y de todo lo que planteaba. ¿Cómo se les ocurre? Psicología social. Impresionante. Y entonces me puse a estudiar con él. Lo tuve por suerte 2 años. Después falleció,

cobra lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Tenemos muchísimos temas para hablar con Nini. Entonces, lo último en lo que estás incursionando, se puede decir, que me parece hermoso, es la astrología. Pero además, la que es tu maestra es tu hija. Y además tu hija, decilo vos, por favor, que estoy emocionada. Bueno, la verdad es que porque me encanta. Para mucha gente esto no corresponde a la imagen de señora seria, adulta y mayor. Por lo tanto, me encanta, perfecto, hay que romper esa imagen. El punto es que, bueno, sí, mi hija es monje budista, casada con un monje budista, bueno, viuda ahora lamentablemente, y astróloga desde que le gustó eso, desde que era muy, muy, muy pequeña. Y desde el mayo del año pasado, que astrológicamente resulta que después tenía sentido, yo estaba con que hay algo que no cierra, y algo que no cierra, y algo que no cierra, que es... Que no cierra en como vos te sentías. Sí, o sea, lo miro, o sea, como que vos decís, mira, 2 más 2 son 4, no son 5. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasa que no le encontrás el 2 más 2 son 4? Uh-huh. Y bueno... Le di muchas, muchas vueltas, y este año dije, yo me meto a estudiar. Y la verdad es que la estoy disfrutando impresionante, es un grupo de 5 en que cambié un montón de horario de cosas porque yo a ese grupo voy, y la estoy disfrutando muchísimo. ¿Lo hacen acá en Capilla o en Capilla? Buenísimo. Me cuesta porque es una forma de pensamiento a la que yo no estoy acostumbrada. Eso es lo mejor que nos puede pasar en determinada etapa de la vida. Digamos porque... como que cuando me empiezan a hablar, casta uno, casta cuatro, esto, tal. Claro, claro. Hasta que me ubico, ay. Muy pero bien, bueno. Pero es otro lenguaje. Además, ¿hay gente más joven en el grupo? Todos son mucho más jóvenes. Eso también es un maravilloso alimento para nosotras. Es lindísimo. Todas esas cosas, cuando estábamos hablando recién fuera del micrófono, tiene que ver con el poder aceptar la dicotomía del todo o nada, que vos decías. ¿Qué quiere decir el todo o nada? Quiere decir que a veces, porque volvemos a recalcar que cada uno tiene su propia vejez, a veces en la vejez hay personas que se aferran a que si es todo, está bien, y si no, tiene que ser nada. No es la flexibilidad, ese término medio. Supongamos que empiezo a tener un problema con la cadera y me doy cuenta que tengo que empezar a usar bastón. X caso. Entonces, puede ser una persona que se resista muchísimo a ese hecho porque considera que eso es todo o nada. No puede entender que está... con una posibilidad de seguir moviéndose si es capaz de integrar ese elemento que lo va a ayudar. Entonces va a salir de ese concepto rígido que es todo o nada. Porque nunca fue todo o nada en la vida. En realidad, durante todas las etapas de la vida, uno tuvo que ir flexibilizándose y adaptándose a lo que se iba dando. Sí, o sea... Dentro de lo que es la historia de mi vida, yo ahí tengo que decir que tuve la suerte, agradecer que siempre tuve capacidad de vincularme primero con aquello que me gustaba y después con los malos recuerdos. O sea que al día de hoy, yo reconozco que ¡tac!, lo primero que me sale es esa cosa, ¿te acordás cuándo? Pero lindo. Uh-huh. Y después viene la otra. Entonces, como decirte, y sí, mira, esto no todo, nada, no. Claro, no, para tu vida no, para nada. Si supiera lo del bastón, yo me pondría a pensar, vamos a ver, ¿qué me falló acá? ¿De qué no me di cuenta? ¿Qué síntoma? Que no me di cuenta que estoy necesitando un bastón. Uh-huh. Está bien, uno puede cuestionárselo. Pero en las etapas, como vamos, me imagino que vos también vas a vivir seguramente muchos años, el tiempo que nos toque a cada uno, pero es posible que en algún momento el deterioro natural, porque vos pensás que ahora tenés 80, yo voy a cumplir 69, yo me proyecto en vos, me veo muy parecida a vos cuando tenga 80, voy a estar delante del micrófono, voy a seguir hablando y tengo que seguir a lo mejor estudiando de nuevo algo nuevo, porque el estudio también nos genera endorfinas, nos mueve, porque una de las cosas importantes es hacer cosas nuevas también para que el sistema el sistema cognitivo empiece a sentir eso, uy, no sé, ¿cómo es esto? ¿Qué difícil? ¿Cómo es esto? ¿Qué es acá? Y se complica y tarde o temprano se abre esa puerta y uno lo aprende y lo ingresa. Eso es muy importante. Entonces, sí, yo pienso que si yo estoy proyectándome con mis próximos 70 a los 80, me imagino que cuando tenga 80 me voy a proyectar a los 90. Yo tengo la suerte de tener una familia muy longeva en general, pero además una madre de 94 años y medio murió, y un padre que va a cumplir 97 años y vive y está lúcido y es autoválido totalmente. Entonces, en algún momento él tuvo que usar el andador, ahora, recién sí, ahora, ¿entendés? Entonces, en ese momento, qué importante es ser flexible y poder decir, bueno, si tengo que usarlo, me voy a ver si esto me ayuda en este momento, porque cada etapa nos trae nuevos desafíos. Entonces, me parece que vos tenés una actitud de flexibilidad frente a la vida que hace que estés tan bien como se te ve. No, yo te agradezco. Creo básicamente que mi papi murió a los 76, habiendo somatizado, estoy convencida, absolutamente segura, un drama familiar. Y así me lo dijeron unos médicos que investigaran el asunto de somatización. Pero mi mamá falleció a los 88. Bien. Y lo que yo digo en esto es no preocuparse antes de tiempo. No. O sea, esto es simplemente una conversación. Claro. Digamos, yo soy muy independiente, sigo viviendo sola. Y bueno. Veremos qué pasa. Exactamente. O sea, no hacerme mala sangre antes de tiempo, porque no tiene sentido. No, por supuesto. Simplemente ahora, son reflexiones que justamente nos ayudan a estar flexible. Sí, digo, acordando con lo que vos decís, que el último estudio que me hice de mi estado neuronal, porque uh-huh, me preocupa. Claro. Que estaba bien. Te ocupa. Me ocupa. Veo que te ocupa. El especialista reconocidísimo me leyó todos los cuestionarios que se hacen, todo eso. Y entonces me dijo, mire, en este momento usted obligatoriamente tiene que hacer mínimo 40 minutos de ejercicio por día. Ejercicios físicos por día. Durante 5 días mínimo, tiene que además estudiar algo nuevo, pero que le cueste. ¿Viste? Nada de ponerse a estudiar algo que a usted le guste y le encanta. ¿Viste? En mi caso son los idiomas, soy una así. ¿Te encantan los idiomas? Inepta total. Ah, mira. Inepta total. ¿Y cuál idioma estás empezando a estudiar? No, sigo a ver si puedo algún día expresarme bien en inglés y en francés, Cosa que he iniciado cuando era muy jovencita, ustedes comprenderán, y sigo siendo Tarzana hablando con la monachita. Pero el tema de estudiar algo que le cueste las 40 minutos por día de gimnasia y el viejo dicho que dice no te sientas vencido ni vencido, ¿se acuerdan los versos? Sí. Cuando tenga una dificultad, de ese tiempo, respire, relájese, pero inténtelo de nuevo. Buenísimo. ¿Qué neurólogo viste acá en Capilla? No, en el neurólogo del Instituto Ultón, en Córdoba. Ajá. Me gustó, ¿eh? Comparto desde la gerontología. Una maravilla, y seguir leyendo mucho, seguir Por ejemplo, viniendo a un programa de radio y arriesgarse a que uno le pregunte de todo. No, ahí tengo que reconocer que a vos no te conocía. Claro. Pero en cierta persona que está en este momento ante mío, a Daniel le tengo un profundo afecto y un profundísimo respeto. Y te imaginaste que su socia tenía que tener algo en común. Sí, Daniel dijo esto, por algo será. Bueno, así buenísimo. Vamos a integrar. Sí, por favor. Algo sí. Que lo estoy como viendo acá, ¿no? Sí. Cuando hace muchos años la anterior intendente Cés hizo una reunión e invitó a unos especialistas de Río Ceballos para hablarnos sobre la importancia de la protección del bosque nativo, de la distribución de los lotes y yo. Y me acuerdo que ella estaba en esa reunión. Y me dice, yo de esto no entiendo nada, así que vine. Bueno, y hace unos días estábamos también en otra reunión y ella citaba la ley número tal, o sea, un conocimiento en todo, y yo vi todo ese proceso en ella. Claro. Y a veces uno dice, cuando uno ve eso, se da cuenta por qué plantea o por qué cuestiona o por qué te dice cosas para que uno reaccione y no se avasalle o no vaya con el impulso de que me están haciendo tal cosa, voy a reclamar esto, sino tratar de conocer todo. Y mientras ella contaba toda que combinaba todas las carreras que ha estudiado, y a eso se le sumó todo el tema de leyes sobre las plantas y los árboles y los bosques, la naturaleza, o sea, puedo ver después a partir de eso, veo por qué ella cuando te dice tal cosa y cuando no conoce dice, no, voy a estudiar. Claro. Y ahora está estudiando, no sé, ¿cómo se llama? Astrología. Porque también es una ciencia importante. Sí. Y bueno, quizá dentro de 3 años la vamos a ver con un turbante, una bola de cristal en la techada. Claro. Nini está viva. Está viva, que es lo que tiene que ser. Quiero en esto, y creo que va al punto que vos decías de cómo envejecer. Yo aprendí que, a través de psicología social, tuve la suerte de hacer el primer curso de coaching ontológico. También. Acá, en Argentina. Tuve la suerte de seguir estudiando eso con el extranjero. Entonces, de golpe aprendí que cuando hay una dificultad, trata de, me lo decía a mí, en vez de decir, esto no es para mí, de primera intención, trata de ver qué te puede gustar de esto. Y muy simple, con el ejemplo que diste de los arbolitos y el ambiente, resulta que a mí, mi hijo mayor, es biólogo, especialista en economía de los recursos naturales. ¡Qué lindo! Entonces, ¡qué hijos hermosos tenés también! Tiene 2 hijos divinos. Y entonces, de golpe, dije, Gabriel está hablando un idioma, ¿qué me está diciendo? Y se dio la oportunidad de ponerse a estudiar, y entonces hice todo el posgrado en Derecho Ambiental. ¡Qué bueno! Entonces, al hacer el de posgrado en Derecho Ambiental, ¿y qué quiere que te diga? Ahora las leyes las tengo que conocer, pero el tema de... mi recomendación es, cuando tengan un obstáculo, primero mírenlo racionalmente, de ver, vamos a ver, ¿me puede dar ese obstáculo algo o no? Uh-huh. ¿Me explico? Claro. Bueno. El tema es... ¿Cómo lo atravieso? ¿Cómo lo atravieso? Buenísimo. Ojo, no me voy a rasgar la vestidura y quedarme sin comer y sin dormir y sin divertirme, pero... No, eso también está. Es muy importante, así muy que... importante. Bueno, estamos justamente transitando este espacio que lo damos en llamar el espacio de envejeciendo con ese de ser. El futuro es hoy. Hoy le decía a mi hijo eso, el futuro es hoy. ¿Entendés, hijo? O no le dije entendés porque no me suena bien, sino como diciendo, ¿qué pensás de esto? Y dice, lógico, el futuro es lo que... Lo que pase hoy va a ser lo que estoy construyendo para mi futuro. Dije, qué bueno, muy bien. Muy bien captado. ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene 29 años. Qué lindo. 29 años. Vamos a poner ahora un tema que descubrí el otro día en el hermoso programa también que tienen estos compañeros en Viaraba, Renata y Cristian. No Agustín, sino Cristian. Renata y Cristian en la mañana, que le hacen, muchas veces tienen un micro con las mujeres que trabajan con todo el tema de defensa del abuso de los niños. Sí, si hay temas para comprometerse hasta los 100 años y seguir trabajando en favor del mundo, no cabe duda. Entonces, yo la pasión es la que me mueve, así que me encanta. Hay secretos, se llama. Es un tema hermosísimo del Canticuénticos. Escúchenlo. Nos enseñan la importancia de reconocer el tipo de secreto, porque hay secretos que no deben mantenerse en secreto. Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan. Hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen. Andar con miedo. seguimos conversando con Nini Junquera, esta señora tan especial con sus 80 años, disfrutando aquí todas las posibilidades que nos da la vida. Entonces, podríamos decirnos, tanto vos como yo, porque de alguna manera ya estamos cerca en la generación, ¿no? Entre 69 y 70, para mí no hay diferencia. Si no me voy antes de los 70, para mí es lo mismo. Y como te decía antes, mira, te voy a contar una anécdota de hoy con un primo hermano que está por cumplir años y logramos hablar por videollamada. Fue muy lindo. Y de repente le digo, no, bueno, viste que yo ahora como casi 70, me estoy proyectando a los 80, le digo así, en este tono. Y él se pone todo como agitado y nervioso y me dice, no, no, pero no pensés así, como pensando que... No, el concepto, hay mucha gente que todavía... Le digo, no, primo, yo digo los 80 porque estoy armando proyectos y estoy pensando desde esta adultez y madurez. Entonces le decía, porque a lo mejor estoy por hacer un cambio, ¿no? De lugar, de vivir. Y entonces digo, en algún momento siento que estoy dejando a una hippie que hubo en mí, que me encantó y que estuvo, la he gozado, disfrutado y demás. Pero ya llegando casi a los 70 y proyectándome hacia los 80, me parece que tengo que buscar otras cosas que me den cierta comodidad, cierto lugar. Entonces, al contrario, le digo, quiero trabajar muchísimo todos estos años, me estoy proyectando saludablemente. Así que se quedó muy, muy tranquilo mi primo, pero me encanta eso, ¿no? Como muchas veces me pasa que la gente dice, no, no, no, pero no uses la palabra viejo, vejez. Y es la palabra, son las etapas de la vida. Uno es bebé, uno es niño, uno es adolescente, uno es joven, uno es adulto. Y hay un momento en el que uno puede ser un adulto, viejo, más viejo, anciano. Son nombres, ¿no? De etapas, pero cada uno las vive a su manera. Sí, sin duda. Sin duda. Entonces, vos, en relación al cambio, ¿cómo lo ves? ¿El cambio es posible en todas las etapas de nuestra vida? Yo diría, o sea, desde lo que es mi vida y de la gente que siento cerca mío, a quienes quiero y respeto, te diría que sí. Definitivamente. Pero definitivamente, definitivamente. El cambio está, es posible, y sin duda. O sea, y además creo que, desde mi mirada, mejor aceptemos el cambio como posible, porque el cambio va a venir. Exactamente, entonces, eso es lo que decíamos nos antes. Nos enojamos con el cambio, claro. ¿Para qué voy a estar de enemiga? Esperá, exactamente. Vamos es a ver, ineludible. Lo cual no significa aceptar cualquier cosa, pero claro. Sí, el cambio está. Exacto. Entonces, perder el miedo a eso, a esa transformación. Respetarlo. Sí, sí, tal cual. Sin duda respetarlo, pero el cambio está. Es como que también es toda una tarea, por lo menos yo la experimento, de la aceptación del cambio de imagen también. En mí, yo lo siento, ¿viste? Ahí te diría que creo que también esos son prejuicios sociales. O sea, el cambio de imagen. ¿Y qué podrá tener? O sea, suponte, en la mujer. Estamos con canas. Bueno, teñite o no teñite, así como te resulte más cómodo. Perfecto. Más arrugada. Y. Por porque eso. Porque hay montones de gente, los 25 años están totalmente arrugados y. Lo viven está. Sin cuestionárselo. Que resulta que no hay duda. A mí en este momento, aunque me dejaran, no se me ocurriría subir al cerro como lo hacía años atrás. Ajá, a mí tampoco. Es decir, que vemos nuestras propias limitaciones, eso que no es saludable. Te voy a negar que me muero de la envidia, sin duda. Pero tampoco, en vez de llorarlo, me dedico a acordarme de, ¿te acordás cuando la última vez que hicimos esto? Genial. Como que el cambio está. Claro, claro. Ahora, hay veces que ciertos cambios cuestan más y otros cambios cuestan menos, pero bueno. Nosotros llamamos en gerontología eso que vos decís de pensar lo bueno que ha habido también en otro momento, es que lo llamamos como la reserva humana. Es decir, uno puede, pero eso es en cualquier etapa de la vida igual, sí, ¿no? Que podés ponerte el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Exacto. Entonces, exacto, evidentemente vos desde tu abuela, como te crió y como te ayudaron, tenés esa visión desde toda tu vida. Claro, y eso claro, es claro, lo que hay que mantener, o es lo que uno intenta plantearle a las personas que en todo caso no tienen esa visión, para poder disfrutar del momento presente. Hay veces presente. Que también es cierto que si uno estudia la biografía de ese personaje, es muy difícil que le venga esa visión. Claro, no todos la pueden tener. O sea, por decirlo de alguna manera quizá un poco exagerada, no todos tuvieron una abuela Pilar. Claro. Pero bueno, yo te hablo de mi abuela Pilar, tengo un montón de amigos que te hablan de otro montón de cosas muy importantes. Sí. Creo que a mucha gente, si lo mirás, lo que no le enseñaron es a tenerse respeto. Uh-huh. Entonces, voy a decir, yo entiendo qué es lo que le pasa, pero bueno, le pasa a él, no me pasa a mí. Sí, sí. Ese es el tema. Uh-huh. No se puede cambiar por el otro, además. No. Ese es el tema. No. ¿Y cuándo? ¿Vos siempre viviste acá, hace muchos años? ¿Cómo? No. Yo viví siempre en Buenos Aires, en distintos lugares de Buenos Aires. Uh-huh. Y yo me mudé acá en el 2006, en abril del 2006. ¿Hace 14 años? 16. No, 14. Ya no 14. Sé hacer cuentas, sonamos. No importa. Yo lo estoy practicando, por eso me jugué, ¿no? El 14 años. Justamente, mirá qué interesante esto que traes vos, ¿no? De que vos decís, me equivoqué, y yo digo, yo lo estoy trabajando porque, bueno, desde que también doy los talleres de la memoria y me cuestiono a mí misma, ¿no? Y siempre desde muy joven, a mí me decían en la familia, ¿viste estas historias familiares que no son muy, muy saludables? Entonces, mi hermana era la matemática. Mi hermana era la que sabía de números, y yo era la artista, la que me gustaban los brillos y la bailar. Claro, tal cual. Y entonces, yo siempre tuve mucho tema con todos los números y con la matemática. Y ahora me los estoy tratando de sacar, porque hasta último momento podemos transformarnos. Ese es otro concepto maravilloso de la vida. Pero además, en última instancia, yo en eso tuve que ser inteligente o comportarme como inteligente, etcétera, etcétera, porque resulta, pobre viejo, ¿te imaginas lo que es ser papá de una chancleta? Después que todos tus hermanos y cuñados y cuñadas resulta que tuvieron varones. Qué bárbaro, en un mundo pobre de varones. Pobre viejo, te das cuenta, en un mundo de varones, yo me di cuenta que, entre lo que decía la abuela Pilar, de la latita de azafrán, y que yo estaba en una situación así, mejor aprendí a defenderte porque sonaste. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Pero yo me acuerdo que me morí de envidia con mi hermana más chica, que cantaba, bueno, canta, que se reía, que resulta que ahí viene Karina. ¿Sí? Siempre pasa algo con los hermanos y la familia. Entonces, al día de hoy nos divertimos muchísimo y nos damos cuenta de que, bueno, está bien, eso fue, ya está. Claro, dejémoslo. Claro. No es que yo en este momento intente ser cantante. Podría ser otra opción, si te gustara. No, perfecto. Pero yo sí, estoy por empezar a ver si todavía puedo cantar. No, está dentro de mi sistema. Está bien, perfecto. Hay una variedad tan grande de pasiones que uno puede tener en la vida. A no desvalorizar, ese es el tema. Por eso. Pero bueno, viste, yo ya tampoco no le echo la culpa a nadie en general. Me hago cargo, pero por eso te decía, me estoy trabajando y me salió bien la cuenta. Dije 14 y eran 14. Claro. Es decir, hace 14 años, mucho tiempo igual ya. Hace 14 años, pero además fue hermoso, te lo resumo. Nosotros nos íbamos, estábamos hartos de Buenos Aires, hartos de nuestra última idea que había sido un barrio cerrado. Entonces dijimos, basta. Y entonces entramos a elaborar ¿dónde? Y elaboramos hasta que, claro, mi hija, la monja semi-astróloga, se instalaron en acá en Capilla, sí, en Ojo de Agua. Exacto. Y resulta que nació la nena. La nena ahora tiene 19 años. Qué hermoso. Y entonces, mi hijo, varón, resulta que vive en el extranjero. En aquel momento vivía en la República de Georgia, o sea que allá al lado de Rusia. Yo veía a mi nieto una vez como el obispo. Uh-huh. Y entonces ahí dijimos, todos los nietos de mi marido, las hijas se criaron conmigo, las que tienen hijos, vivían una en Mar del Plata, la otra acá, la otra allá. Entonces dijimos, si nos vamos lejos, nos alejamos de los chicos, tenemos que quedarnos en Argentina. Nació la nena y entonces dijimos, vamos a poner un hotel recontra repituco, y ¿dónde? En Capilla del Monte. En Capilla. Por suerte nos dimos cuenta en menos de 3 meses que era una idea muy loca, totalmente, y entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí fue donde mi marido se enamoró de Capilla. Ah, qué bueno. Porque empezamos a subir al cerro, a recorrer a pata todo. Ongamira nos tenía absolutamente loco. Uh-huh. Y bueno, acá estamos. Buenísimo. Sin el hotel, pero acá estamos. Está muy bien. Directamente. Muy lindo, en un lugar muy lindo. Pero aparte, decir que hace 14 años que está en Capilla, entonces no tenían 15 años los dos, no eran adolescentes. No, o sea, no. Ya tenían una historia. Sí, ojo, en este caso, mi marido había vivido ya 6 años en Europa, y por lo que había sido su trabajo, resulta que viajaba constantemente. Con lo cual reconozco que yo tuve la suerte de recorrer cualquier cantidad de lugares, porque entonces ya que Guillermo va, bueno, pará, yo arreglo mis cosas y voy. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, hermoso era viajar y conocer. Claro, hermoso. Claro. Pero hay que decir la verdad que si uno lo mira, esto tiene unos atractivos impresionantes. Impresionantes. Toda la zona, ¿no? Además del Valle de Punilla y del Tras la Sierra, es un lugar muy, muy hermoso. Es hermoso, es apasionante. Bueno, vamos a escuchar entonces a María Bethania con ese tema. ¿Te gusta? Le elegí bien la música entonces. ¿Qué es el tema de María Bethania, que nos habla simplemente de que la vida es linda. Sí. En los niños, la canción habla de eso. Claro. De que le preguntaba a muchos, pero con la que ella se queda es con la respuesta de un niño, que la vida es bonita. Que la vida es bonita. Gracias por estar acá, Nini. Gracias, Dani. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita a vida. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Que é o que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor, Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer, só sei que confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor. Seguimos aquí con una hermosa conversación con Nini Junquera. O Nina. Ahí me conocen por Nina. Entonces vamos a decir Nina para que los oyentes la reconozcan. Te estaba preguntando si podés compartir algo de cómo viviste vos ya más de 90 días de esta pandemia, ¿no? Aunque estamos viviendo acá en Capilla, pero bueno. Han habido cosas igual que no se han podido realizar. O hemos tenido que estar mucho más adentro, en casa. Bueno, mira, esto habría que analizarlo de diferentes lados. Te diría que desde un punto de vista, yo agradezco vivir donde vivo, que en última instancia, cuando me pongo muy mal, me veo al balcón, miro la montaña, tomo solcito, y si tengo que decir malas palabras fuertes, las digo y no tengo ningún vecino. Exactamente. Liberación. Liberación. Es más, en un lugar donde me pongo las zapatillas, me voy a caminar, porque mientras esté con barbijo, nadie me puede decir nada. No, y además, ¿verdad? Difícil que te cruces con alguien. Yo por no, lo te menos cruzás, pero digamos como que a distancia. Más. Por otro lado, yo sigo teniendo actividades. Uh-huh. Y de nuevo, tenemos la ventaja de tener internet. Entonces, claro. Bueno, ya hay un montón de actividades que sigo haciendo vía internet. Uh-huh. Skype o Zoom. Claro. No es que estoy sin hacer nada. Aislada y encerrada. Y sin hacer nada. Uh-huh. Tengo la posibilidad además de tener una excelente relación con la nieta mía que vive acá, con lo cual, si me vienen los chicos a casa, va, chicos. Jóvenes. Jóvenes. Y entonces, es un mundo nuevo para mirar. Son compañeros desde los 5 años. Entonces, y son muy juventud. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo lo viven? Y sobre todo que me contabas que son de los primeros estudiantes de la Cosettini que ya traen otra identidad. ¿Qué comentan ellos sobre esto? ¿Cuál es su mira, postura? En ese aspecto no me siento con derecho a transmitírtelo porque es una cosa muy particular en el cual los voy a llamar para entrevistarlos. Dale. Lo primero de todo es que sean ellos los que digan con sus palabras. Por supuesto. Realmente como lo siento. Muy bien, perfecto. Sí, te digo que son un grupo que yo los respeto, pero así porque ninguno de ellos es tonto. Claro. Y las tiene claras para ellos. ¿Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo? Sí. Me interesa realmente, me interesa. Te van a gustar, es un grupito muy, muy lindo. Por lo tanto, yo tengo cosas para hacer, tengo cosas para trabajar. Estoy en capilla en varios asociaciones y que hay sin duda para estudiar, para mirar, por lo tanto yo estoy ocupada. Claro. ¿Entendés? Entonces, es como que por ese lado, más el entorno que me permite estar libre, yo te diría que bien. Claro. ¿Sí? Ahora, no te voy a negar que escucho amigos míos viviendo en Buenos Aires y en Córdoba, ¿no? A cual digo, ay, me pongo en el lugar de ellos y me angustio. Claro. Y no sabemos cómo es, claro. Y que no sabes. Por otro lado también, por lo que yo soy, el hecho de ver tanta gente que está mañana, tarde y noche con la cosa de que está amenazado, llega un momento dado en que agobia. Y sí, totalmente. Y la gente en capilla, mucha gente en capilla está muy angustiada. También acá. Entonces, y sí. Por eso. Entonces, como que lo que yo siento es, ay, basta, por favor. Esto de estar con la espada en la cabeza, no. Así que, en ese aspecto, ¿podríamos poner la palabra, uno se protege un poco? Porque yo siento eso, que tomo como un poco de distancia. Ni escucho demasiado algunos informativos, ni escucho tantas definiciones. Lo que pasa es que yo en mi caso, me es imposible, porque formo parte del Consejo de Seguridad Ciudadana. Uh-huh. Es imposible que no abra los WhatsApp, ¿te das cuenta? Y entonces, hay mucho de esta energía. Hay mucho, y donde vos sentís que, bueno, pobre gente, es lógico que estén preocupados. Claro. ¿Me explico? Claro, sí. Son muchos elementos que están girando alrededor que preocupan. Claro. Y yo digo, está la persecuta. Exactamente, sí. Así que en ese aspecto yo te diría que lo estoy viviendo un poco saturada. Uh-huh. Agradeciendo mi situación personal. Uh-huh. Y ya te digo, por suerte tengo para estudiar, tengo que para trabajar, pero un poco, cuando esto se termine. Será una transformación también, no sabemos cómo va a seguir pienso que sí. Sí. Entonces. Y decime una cosa, ¿se envejece como se ha vivido? ¡Ah! Traducí esa pregunta, por favor, al castellano básico. A ¿qué ver, señora, quisiste preguntar? Eso, ¿se envejece como se ha vivido? ¿Hay una construcción de nuestra vejez? Mirá. Me encanta, ¿vio? Se me ríe en la cara, así, directamente. Me encantó. Yo tengo a esta edad fama de, por ejemplo, ser poco simpática, una. Y la otra de ser absolutamente desordenada. Ah, y la falta de simpatía, pero yo te siento muy simpática. No, que te diga. Porque decís lo que pensás. Exacto. Y bueno, conteste entonces, no hay problema. Se envejece como se ha vivido. Porque tengo muy poca paciencia. El punto en esto es que, no sé qué quiere decir con esto, porque ya te digo, si envejece como se ha vivido, No te sabría bien decir si entendí la pregunta. Ese es el qué, tema. Qué hermosa. Bueno, podríamos pensar que... Yo vuelvo a tu abuela, que me gustó haberla traído a la abuela, ¿no? De alguna manera te veo esa niña y veo que sí, tu vida tiene totalmente una coherencia. Cada vez que tuviste que atravesar, te animaste a estudiar una profesión, te diste cuenta que no era eso, te sumaste a otra, después la integraste. Es decir, hay una vida tuya que nos muestra esta mujer de hoy. Mm. Y yo diría, sí, está envejeciendo como ha vivido. Va a seguir estudiando, va a seguir teniendo su vida con su nieta de 19 años. Pará, que tengo otros tres que son tres delicias. Tres delicias con otras edades. Mm. Quiero decir, te gusta ser abuela, te gusta, sí. ¿Entendés? Entonces, no te ocupás previamente con este aspecto que yo pude haber traído de si hay que usar bastón o hay que usar anteojos o hay que cambiar algo, estás dispuesta a recibirlo, a integrarlo, entonces sí. Definitivamente vos estás envejeciendo como has vivido. Y yo creo que de alguna manera, tanto en lo más luminoso como en lo más sombrío, por los años que tengo de experiencia y con la cantidad de pacientes y alumnos que he tenido oportunidad de compartir, eso se ve con muchísima claridad. Nadie de un día para el otro sale con pasión si en toda su vida fue una persona que se dejó llevar por la depresión, por las angustias, por los malos pensamientos. Entonces no surge todo eso de un día para el otro. Ahora también te digo una cosa, que de lo que yo he visto, y por eso digo que cuando la gente no dice, bueno, está bien, me resigno, y resulta que empieza toda una cosa de búsqueda, hay montones de caminos por los cuales de golpe aquello que parecía perdido, insanable y drama, resulta que le encontrás una salidita. Mira qué interesante, que sigue positivísimamente. Es que mi vida, así debe ser, claro, te digo que he conocido gente que a través de charlas con acompañantes terapéuticos, de empezar a leer sobre un tema nuevo, empezar a preguntarse por qué vivo enfermo. Qué buena pregunta. ¿Por qué estoy enfermo? Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Animarse a hacer preguntas, aunque sea solo. Yo creo que hay salidas en esto. Absolutamente. Por eso estoy en este tema de la gerontología, trabajando todo esto. Yo nunca estudié sobre gerontología porque además la palabra, discúlpame, pero me parece espantosa. sí, me parece absolutamente espantosa. No, para mí no, pero está pero bien. Bueno, discúlpame. No, yo te disculpo totalmente. Pero es que es así, tiene que ver con eso. El punto es que creo que se me ocurre que debe estar abierto un montón de temas comunicacionales, a todo ese tipo de cosas que son las que te abren camino. Claro, y la certeza en determinado momento de que uno, mientras tiene vida, tiene posibilidades exacto, de transformarse. Exacto. Ese es el concepto, ¿no? Eso, y además te digo que de mis amigos que tengo, te lo podrían así confirmar. Claro. Pero claro. Reconfirmar. Se me ocurrió cuando ponerme a estudiar, ¡boom! Claro. Se me ocurrió que resulta que, mira qué pasaba si yo hacía la prueba haciendo tal. Y le cambió la vida. Claro, tal cual. Yo empecé la carrera en la universidad, porque siempre estuve en otras líneas, sobre todo artísticas, a los 59 años. Claro. Y ya llevo 10 años trabajando. Por eso digo que lo único que hay que tener muy claro es que no te cierres vos las puertas, porque si vos no te las cerrás, no vas a dejar que te las cierren otro. Exacto. Evidentemente, con sensatez, a mí no se me ocurriría empezar la vida de corista ahora. Pero hacer el caño, ¿no? Bailar un poquito. No. Pero existe. Uno nunca sabe. No le doy ideas. Uno nunca sabe. No. Pero no te cierras. Hay un verso que dice, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Uh-huh. No, este, trémulo de pavor, piensa atedrado y acontece feroz ya malherido. Y en realidad, el tema es, mira, siempre hay tiempo para intentarlo. Tal cual. Total, sí, ya tenés el no. Claro. Acá el sí. Exactamente. Evidentemente, te vuelvo a repetir, no se me ocurría en este momento empezar con el aprender el baño, el baile del caño, pero tampoco, gracias a Dios, tampoco tengo ganas. Claro, exacto. Estamos. Bueno, ha sido un placer, la verdad, bueno, compartir gracias. Contigo. Gracias, gracias. Aquí tienen el celular mío, 1158-35-9538. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, dejar algún comentario sobre el programa que estamos transitando, 1158-35-9538. Hemos estado conversando esta tarde tan linda de sol todavía con Nina Junquera. Así que te agradecemos muchísimo tu presencia. Vamos a ver si a lo mejor podés hacer contacto con tu nieta y los jóvenes. Me interesaría mucho poder hablar con ellos, porque como acá en Liberando Palabras, también nuestra búsqueda es eso, encontrar la voz de cada uno. Sí, cómo piensan, cómo sienten, cómo nos ayudan de alguna manera a estimular a otros también. Sin duda, yo justamente ahora voy a charlar, porque una de las cosas que reconozco que no estoy habilitada y ya no tengo ganas de habilitarme con la nueva tecnología, o sea que necesito ayuda y la pido. ¿Qué me voy a poner? Estoy en lo mismo. El dedito en la computadora. Estoy en el mismo momento. Después lo charlamos posterior, afuera de micrófono. Estoy atravesando la misma crisis. Pero me pongo como vos me has dicho. Me centro frente a eso y digo, respira profundo, yo puedo. Después hice un lío bárbaro con ese yo puedo. No sé a dónde me fui. Bueno, no importa. Parece que no destruí lo que más necesitaba. Tengo el acomodo de ANOC, asesora tecnológica. ¡Apa! ¡Qué bueno! Ya no vamos acá a encontrar. La llamo ANOC, que es la que vive acá y lamentablemente, pobrecita, está obligada. ANOC, por favor. ¿Qué hago con esto? No, además le vengo, tengo listado. Claro. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, porque si no, no doy así, para nada. Y me da resultado, porque además veo que se enoja, porque tiene poca paciencia. Ay, me recuerda a alguien que yo conozco de familia cercana. Entonces, ahí andamos. Bueno, un placer. ¿Te sentiste cómoda? Siempre sí, pregunto. Bien, muy bien. Y de nuevo, gracias, Daniel. No, por favor. Estoy muy, muy contenta de tenerte acá. No, después nos vamos a tomar un cafecito. Yo te iba a decir eso, dale. Sí, ahora, esperanos que cuando termine el programa, vamos. ¿Tenés tiempo? Termine el programa, veo. Ahí está, falta poquito. ¿Qué hago con la NUC que me está esperando para la segunda ayuda tecnológica? Y te estará escuchando, me imagino, ¿no? No sabemos. Nunca sabremos. A la edad de ellos, querido, nunca sabrás. La lógica es que sí, pero... ¿Quién sabe? Bueno, si no es hoy, queda el cafecito pendiente. Gracias a todos, Buenas tardes. Tenemos otro tema muy lindo, que es el recomendado por Ana Bocardo, una amiga mía desde Buenos Aires que escucha el programa, y me dijo, poné a Carlos Vives cuando nos volvamos a encontrar. ¡Qué lindo! Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar.

de saber cuidarnos. A mí siempre la medicina china me interesó mucho. Me parece que es algo muy sencillo y muy profundo. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿no es cierto, Daniel? Vamos a dejar aquí unos temas musicales que habíamos seleccionado. Seguro. Natalia Docco con su tema Respira y Marilina Ross con Danza. Danza, que la vida danza. Me encanta ese tema desde muy joven. He disfrutado mucho ese tema. Y como siempre cerramos Liberando Palabras con Happy, para que el que tenga voluntad de levantarse de la silla se ponga a bailar un ratito. Bueno, nos vemos el lunes próximo, que ya vamos a estar terminando el mes de junio. Un abrazo. Se nos fue o lo hemos vivido plenamente. Sí. Un abrazo muy grande para todas y todos los cancerianos. Bueno, por mi parte, buenas noches a todos y bueno, que tengan una semana interesante y nos encontramos el próximo lunes para Liberar Palabras junto a la Jati. Gracias, y además que es lindo eso de tener el programa el lunes, ¿no? Que le da uno el empujoncito a la semana. Bueno, gracias a todos. Y el que quiera compartir algo con mi celular, 11 58 35 95 38, nos gusta mucho recibir opiniones de todo tipo. Bueno, nos vemos. Hasta el lunes. La tête ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara, respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Y a veces pasa. Alors je respire, respire, que après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil.